historia en un 24 por agosto por irse sumando su poder frente al continente de su poder. Porque si es Thank you. Thank you. μιας αντιπλάνης. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you.